Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les cuento que soy Felisa Rocha, que soy una actriz que hace bastante tiempo, ya como 15 años, que escribo mis guiones, pertenezco al brazo del surrealismo. Esta vez he hecho este unipersonal, donde no canto, pero hay música en vivo. Es un cuento bastante largo, donde relata la historia de una muñeca que cuenta sus amores y también sus miserias, con bastante humor, es un humor sutil, y esta muñeca va contando su humanización, porque se humaniza, y tiene un final así que lo terminan dando ustedes, porque ella se sube a un avión, porque toda la historia es en un avión. Hay 5 minutos de un rodaje hecho por el hijo de Olivera, al director de cine. Este chico se llama Javier, está muy, muy lindo el rodaje, la muñeca sigue relatando sus capítulos, pero en exteriores. Tiene un vestuario muy, muy lindo, hecho por Cintia Sazón. Es el contrapunto de la época de María Antonieta, pero hecha con este libreto que es totalmente contemporáneo. Hay una escenografía importante, hay un músico checoslovaco que toca las cuerdas, de la época barroca, la música es barroca. Bueno, y hay así un humor surrealista. Es distinto a lo que se ve en todos lados. Bueno, yo hace 16 años que estoy haciendo este tipo de espectáculos, por lo cual lo que más me gusta hacer en mi vida son unipersonales. También la dirección es el contrapunto que se hace con Pablo Maritano, que es el director de la obra, que él viene totalmente de la parte de la lírica. Muchacho joven, muy, muy, muy talentoso, que está haciendo sus obras, sus óperas en Chile, en Europa. Es un poco el contrapunto de yo como autora y actriz, de humor y de mucho café con cera en mi vida, nos juntamos con un director de lírica. Estoy muy contenta también con el teatro, porque es el antiguo Salón La Argentina, donde tuvo su época divina en los años 30. Allí cantaba Gardel y cantaba Sosa y pasaban las mejores orquestas de tango. Es un reducto muy lindo, ahora se llama El Palacio, en la calle Rodríguez Peña y Corrientes. Y estamos todos los jueves a las 21 horas. Los esperamos con todo gusto que nos vengan a ver.